¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Reciente ola de tríos de piano que han surgido en los últimos años, hemos de destacar a este trío sueco, liderado por el pianista Daniel Carlson, el Daniel Carlson Trío, quien contemporáneo al siempre mencionado y siempre referenciado trío sueco también, ST, contemporáneo de aquel enorme grupo ya desaparecido en el año 2014, a la muerte de su líder, el pianista James Benson. Ustedes sabrán, lo hemos mencionado muchísimas veces. Este es uno de los pocos grupos que supo mantenerse con un cierto nivel de competitividad ante la descollante presencia del EST. Apenas 6 álbumes en su corta carrera como trío, el trío del pianista Daniel Carlson ha logrado sobrevolar por encima de la propuesta de muchos de sus colegas. Siempre decimos esto también, ¿no? Todos, por lo menos muchos de los que hemos escuchado, muy buenos tríos, pero con una propuesta musical un tanto ya trabajada, un tanto ya propuesta, un tanto ya recorrida. En cambio, el sonido de Daniel Carlson remite al pop, obviamente, al soul, claro que al jazz también, pero también a sonidos típicos de los años 60, 70, recreado de una manera realmente fantástica, fenomenal. Una propuesta diferente, una propuesta muy, muy juguetona y muy creativa al mismo tiempo, que se ha logrado ganar el respeto no solamente dentro de Europa, sino que su sonido tal cual, sonido del grupo también sueco ST, logró sobrevolar las fronteras de su pequeño país y estimular músicos, entusiastas del jazz y de todos los géneros también, ¿no? Como de críticos también de este lado del charco. Vamos a escuchar la primera parte de este, su cuarto álbum, Ding Dong, publicado por Brass and Laster el 27 de enero del año 2017. Acompañan a Daniel Carlson, Christian Spearing en contrabajo y cello, Fredrik Rombis en batería y percusión. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. En Dindon hemos trabajado con la misma técnica de collage corte que antes, dice Daniel Carson. Es decir, la producción ha comenzado con una grabación normal de un trío de pianos que ha sido recortada, remuestreada y o a la que se le han añadido nuevas sobregrabaciones. Pero esta vez también hay temas como Last Tesoro, en lo que Christian ha utilizado un pedal de efectos en su contrabajo ya en la fase de grabación para establecer un sonido. El tema que da título al disco y el final Pacing Fury, con su crudo sonido en directo de una excursión nocturna en un ambiente milanés, también han sido matizados desde el principio. Un tema que ha llegado al máster final sin tratamiento alguno es Spider-Man. El trío aparece en su forma más tradicional. La minimalista Streetlight Shadows lleva las ideas que aparecieron por primera vez en At the Feel Free Falafel, el tercer álbum del trío, pero esta vez aún más lejos. Concluyendo el listado de temas de Ding Dong, A Man and His Umbrella, un tema de fusión bastante juguetón. Dice Daniel Carson con respecto a algunos de los temas de este álbum. La crítica especializada es muy, muy generosa. La prestigiosa All About Jazz dice: en un mercado en el que abundan los tríos de piano, el Daniel Carson Trio destaca como un trío rebosante de ideas. En cuanto a Carson, aún no tiene miedo de mostrar sus influencias, ciertamente no está definido o confinado por ellas. Su fascinante forma de tocar y su capacidad de composición lo sitúan como uno de los pianistas contemporáneos más interesantes. La Ola Bauchas. Y hay mucho, mucho más. Todas muy, muy, muy generosas en cuanto a sus críticas con la música del pianista sueco. Otra Diana de Daniel Carson Trio, una de las bandas más creativas de Suecia en estos momentos, dice una publicación local sueca. ¿Quién más? Una publicación británica. Cinco palabras para resumirlo. Remachar, genial, juguetón, poco convencional, sobre todo agradable. Algunos pocos reviews de tantísimos que ha cosechado en aquel momento durante el lanzamiento de este álbum, pero también a lo largo de su corta carrera como trío, apenas cinco álbumes grabados. En una larga nota publicada en una revista especializada italiana, Daniel Carson confiesa algunas cosas con respecto a su tarea como líder de la banda. ¿Qué aportó, le pregunta el periodista, ese disco de jazz contemporáneo para recibir tanta atención? Se refiere a Fusion for Fish, el primer álbum del trío, tanto como para impulsar también el lanzamiento de este último trabajo, Ding Dong, último trabajo a la fecha, ¿no? Estamos hablando de un álbum publicado en el año 2017. Es difícil de decir, dice Carson, tal vez la mejor intuición fue producirlo como si fuera un álbum pop. Nos atrevimos mucho utilizando teclados y otros instrumentos que no suelen considerarse congruentes con el estilo de jazz, y así creamos un sonido nuevo. Cuando los grupos graban un disco de jazz, todo suele hacerse en forma muy sencilla y directa. Primero grabamos y luego nos pusimos a trabajar en la forma del álbum, con una cierta cantidad de electrónica añadida también. Una producción pop, en definitiva, con mucho trabajo extra en comparación con las grabaciones tradicionales de jazz. Además, en este nuevo disco solo hay composiciones originales, no hay estándares. Esa es nuestra marca, el ingrediente básico de todos nuestros álbumes, componer y crear nuevos temas. En los trabajos anteriores, continúa el periodista, hubo homenajes a grandes músicos de su tierra. ¿Hay alguno en este disco también? Claro, absolutamente, dice Carson. Hay homenajes a uno de los mejores bateristas suecos de la historia, Magnus Ostrom, que experimentó a lo largo de su carrera y siempre nos inspiramos en su métrica a la hora de escribir nuestros temas. Magnus Ostrom, ustedes recordarán, es el baterista que acompañó en toda la trayectoria profesional al pianista sueco Sture Svensson, el líder del trío de ST. Amigos de la infancia, crecieron juntos. Además también que en algún momento Daniel Carson tocó en el grupo de Magnus Ostrom. Continuemos escuchando la segunda y última parte de este disco, realmente lindo, Ding Dong, por Daniel Carson Trio, publicó Braxian Naster el 27 de enero del año 2017.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos al Daniel Carlson Trio, Ding Dong, publicó Brian Lasseter el 27 de enero del año 2017, cuarto álbum de apenas seis álbumes que apenas ha grabado el trío. Daniel Carlson, piano y teclados, Christian Spearin con trabajo y cello, Frederick Ransbeth en batería y percusión. Cuarto álbum de la corta carrera de este trío, que ha logrado surfear entre la enorme cantidad de jóvenes tríos que han proliferado. Siempre comentamos esto, ¿no? Han proliferado de una forma realmente meteórica, ¿no?, dentro del movimiento, durante y posterior a la desaparición del trío sueco ST. Digo esto porque el trío, uno llega otra vez con el trío sueco, pero lo que pasa es que ha sido un mojón realmente importantísimo, no solamente para los músicos como una referencia, un faro ineludible, sino para todos los escuchas también, ¿no? Sin ánimo de comparar, simplemente esto habla de la capacidad del trío de haber marcado, de haber logrado que su música suene como diferente, como una propuesta realmente válida, aún durante la permanencia de la fuerte influencia de EST. Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación de este completo. Ananda Perlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en Alrededor de Medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.